Sé que aquí llegaron chicos ese día a escuchar la palabra de Dios. Me contaba Edgardo que su hija hay una discusión de curso, del infierno y cosas de ese tipo. El chico no quería nada con Dios y llegó acá ese día y aceptó a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ella defendió su posición. Su luz que tenía, grande, pequeña, la puso a disposición de Dios y fue instrumento usado por Dios. Por lo tanto, amado hermano, ahí está. Ahí está, jóvenes. Ustedes son el futuro de Dios, el futuro de nuestra iglesia. Me dijo a mis amigos, a mis amados hermanos, antiguos camaradas de lucha, tú un día te sentiste un pescador de hombre. Cuando llegué al lugar en que me convertí, realmente tenía admiración. Y los sigo admirando. Veo mucho frente a mis ojos. Realmente los escuchaba y los sentía que eran pescadores de hombre. Y a lo mejor estás sin ánimo. A lo mejor estás agotado. A lo mejor estás muy cansado. A lo mejor la vida te ha sido dura. A lo mejor muchas cosas han sucedido y tu ánimo se ha venido abajo. Pero quiero decirte, amado hermano, así como estás, pescador, toma los remos y boga mar adentro nuevamente. Y el Señor va a sostener tus manos y te va a ayudar. Y lo vas a seguir haciendo. Rema. Eres pescador de hombre. Me dirijo a ti, amado hermano, que un día fuiste un verdadero soldado de Jesucristo, que predicabas con tanta pasión en las calles y realmente me sorprendía cuando te miraba. Anda, amado hermano, aún están las armas del Señor, aún está la armadura del Señor, aún está la ley puesta delante de ti para que sigas y sigas luchando. También a ti, hermano, que un día te veía como un verdadero gladiador, no tenías miedo a pararte en una banca, en una universidad, de un curso y extenderte el mensaje de Jesucristo. Te insto a que tomes la espada nuevamente de la palabra de Dios y vayas adelante y que tu consigna, gladiador, sea resistir hasta el final. Así que te insto, amado hermano, a que sigas creyendo que en ti está la luz de Jesucristo para todos los hombres. Está y puedes llevarla a todos los hombres, a todos los hombres. Los motivo grandemente, amado hermano. Querido, tú y yo somos la iglesia de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, somos sus manos, somos sus pies y lo más importante, somos su boca. Somos su boca. Él, eso nos dejó a nosotros. Somos la boca de Dios aquí en la tierra. Así le plació a Dios a dar a nosotros el reino. Sí, nos plació, a nosotros les plació darnos el reino. A ustedes, manada pequeña, les plació daros el reino. Y somos nosotros los que tenemos que llevar esto adelante. No, nadie va a suplir. Cuando un hermano se aleja, se va, ese espacio queda vacío. Y Dios se duele mucho. Amados hermanos, si nosotros queremos alegrar a Dios, prediquemos. Si queremos que hayan fiestas en los cielos y que los ángeles se alegren, prediquemos. Traigamos a personas a los pies de Jesucristo. Si nosotros queremos que haya mucha fiesta, la palabra de Dios dice que un alma dice, vale más que todos los tesoros de la tierra. Un alma, amado hermano. Y usted, es la palabra de Dios, lo dice. Y si lo dice Dios, es porque es así. Un alma. Arriba no sé cuántas almas hay en este momento recibiendo nuevamente un segundo mensaje. Y para eso es muy importante. Cuando ese día vi todas las personas acá adelante, yo en mi corazón decía, Dios mío, tú estás contento. Y en los cielos hay fiesta. Y lo creo. Porque una persona me dijo, sí, quiero seguir a Jesucristo. Esa es la motivación verdadera de la iglesia, amados hermanos. Eso es lo verdadero. Eso es lo esencial. Eso pero es lo fundamental. Si no, nos vamos a convertir en religiosos. Si no, nos vamos a ir para adentro. Si no, la iglesia se vuelve para adentro. Y es rico. A mí me encanta la comunión. Me encanta tener hermanos amigos. Tengo muchos hermanos amigos. Me encanta. Pero yo no quiero que perdamos lo esencial, lo fundamental, que es ir y hacer discípulos. Ir y llevar la luz que tienes en tu corazón. Ir, llevémosla. No importa las condiciones que estemos aquí. Grandes hermanos que tengo una admiración muy profunda. Y realmente por años lo he visto servir a Dios. Y no sé, pues, está por ahí la hermana Margarita, está sirviendo arriba una mujer que no sé, tiene un corazón para Dios, un corazón para negarse, un corazón para ayudar, un corazón para servir. Veo por ahí a Claudito López, que en las condiciones que él esté, siempre tiene algo de Dios que dar. Y realmente le siento una admiración. Son personas que uno los ve, pero a mí me motivan a seguir adelante. Son gente muy valiosa, pero muy, así sé que hay muchos más. En medio de nosotros, amados hermanos, hay muchos, pero muchos más. Así que esforcémonos, amados hermanos, por seguir adelante, llevando adelante este reino, por seguir llevando la palabra de Dios, por seguir dando testimonio donde nos encontremos de que Cristo es real, de que Cristo cambia la vida, que Cristo no está muerto, que vive y habita en nosotros y habita en ti. Y la luz de Dios está en ti, está en todo tu cuerpo. Y esa luz, amados hermanos, con esa luz puedes encender a otro. Para terminar ya, el Salmo 126 dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gravillas. Vosotros sois la sal del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te fortalezca. La verdad es que esta palabra de Dios es para mi vida. Lo que el hermano Roberto compartió del Sermón del Monte tocó y estremeció mi corazón y mi mente, y quiero nuevamente encantarme, apasionarme por Jesucristo, y quiero que en todo suceda lo mismo. Quiero apasionarme por Jesucristo, quiero alzar mi voz, quiero decir al mundo que Él está vivo, que Él es real, que Él sigue cambiando, que Él sigue transformando, que Él no está muerto, que Él está vivo, que en estos tiempos tan difíciles para ustedes jóvenes, tiempos muy crueles, muy duros, pero igual Jesucristo está vivo y se mueve en medio de nosotros, y Jesucristo, nuestro Señor, está anunciando que Él volverá a esta tierra, y esa es la esperanza. Mientras tanto debemos seguir predicando, mientras tanto debemos seguir llevando la palabra de Dios a los hombres, no importando nuestra condición, sino que debemos solamente abrir la boca y te darás cuenta que Dios está, que nos ha ido, que está en ti. Que Dios te bendiga mucho en esta noche y Dios te guarde. Mientras predicaba Jorge, yo me acordaba de un... ¿Está medio malo este micrófono, no? ¿No? ¿Se escucha bien? Ah, ya. De una predicación también que hace unos años escuché de un hombre de Dios que se llama T.L. Osborne. Y cuando habló del poder, Jorge, y él decía, habitualmente, ese es un hombre que ha predicado en los lugares más desprovistos, donde hay mayor pobreza, sobre todo en África, en las naciones más pobres. Y se perdió la cuenta de los millones de personas que han recibido al Señor con él. Se dice, no me consta, pero si muchos hombres de Dios lo dicen, se dice que él ha resucitado 120 personas más o menos en su vida, T.L. Osborne. Y él decía que a él le llama mucho la atención que cuando se hace un llamado en cualquier lugar, al aire libre, en una iglesia, etcétera, para recibir poder, por lo general pasa una gran cantidad de gente. Pero dice, cuando se hace un llamado para ir a la cruz de Cristo y recibir amor de Dios, no hay tanta gente. También él dice que muchos piden poder, pero no piden tanto amor. Y él dijo una frase que a mí se me quedó grabada porque fue hace años, dijo: antes de Pentecostés fue el Calvario. O sea, antes del poder fue la cruz. Primero fue el amor, después fue el poder. Y si nosotros a veces nuestra vida queremos arreglar algunas cosas, decía él, más que pedir poder, habrá que abrazar una vez más la cruz de Cristo para que se derrame el amor de Dios en nuestra vida de nuevo. Y yo creo que, como compartía Jorge, creo que es un buen momento hoy día para pedir eso a Dios. Porque en la cruz está todo, está todo. O sea, en la cruz fue donde Jesús se derramó, y por eso tenemos vida. Y de ahí viene todo. Cuando uno mira la cruz de Cristo, uno va a hallar descanso, uno va a hallar protección. Se dice siempre, cuando uno ora y apela a la sangre de Jesús, es para ser protegido. Es para que mi vida esté de una u otra forma a resguardo. Y creo que hoy día sería una buena forma también de hacerlo. La palabra que hemos escuchado es de ánimo, no es de condenación, es de ánimo. O sea, cuando él decía que la caña cascada no va a caer y el pábilo que está ahí humeando no se va a apagar, sino que el Señor lo va a volver a encender. Porque es de ánimo, porque no importa lo que pueda suceder. O sea, nosotros, como decía Jorge, todos en algún momento hemos estado en un lugar en el cual hemos tratado de apagar el Espíritu Santo, pero eso es imposible. Lo que el Señor inició lo va a terminar, dice la Escritura. Y lo que el Señor un día cambió nuestras vidas va a seguir perfeccionándola. Así que los invito a orar al Señor. Oremos al Señor. Y no importa cómo estemos, si está cansado va a recibir descanso en la cruz de Cristo. Si por ABC motivo usted cree que a lo mejor su vida a lo mejor no está alumbrando como antes, va a volver a iluminarse en la cruz de Cristo. Si está enfermo, dice que por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. No importa, o sea, en la cruz está todo. Padre, hoy día estamos delante de ti una vez más. Y hoy día una vez más, Señor, nos abrazamos de tu cruz, nos abrazamos, Señor, de tu presencia, nos abrazamos hoy día y volvemos nuestros ojos una vez más a ese momento maravilloso, irrepetible, único, bendito, en que tú, Jesús, moriste por cada uno de nosotros. Como se leía en el primer capítulo de Juan, tú que eras la luz viniste. Y nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. Y aún hasta el día de hoy no sé por qué en algún momento creí en ti.